Bienvenidos a otra edición de Comedientes. Yo soy Thor, el conductor de hoy, y nos acompaña un comediante de la ciudad de Rosario que se llama Emanuel. No soy de la ciudad de Rosario. Bueno, pero estás siendo un comediante en la ciudad de Rosario. Que se llama Emanuel Rivera Sicafi. Y sos de Honduras. Correcto. Bien. ¿Viste que me acordé? Un montón. Te acordaste el nombre completo y el país, ya es un montón. Siempre se me mezclan un poco esos países centroamericanos narcotraficantes. Sí, pues sos un ignorante de mierda, suele pasar, digamos. Ya aunque sepa que es un país, es un montón, porque la gente no suele saber que es un país. Por lo general me dicen, onda, ¿qué es? ¿Una calle de zona oeste? O claro. Una de esas cosas. Eso fue un intento de chiste para la gente que nos está escuchando. Para las tres personas eran... Sí. O ya se fue uno. Nos están escuchando tres personas en vivo y nos van a escuchar cinco personas cuando escuchen el video. Está bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuándo viniste de Argentina? Antes que nada es un honor estar acá. No te estamos dando ningún premio, nada. Llegué acá en el 2007. Justo la Asunción de Cristina Fernández. No, llegué en 2007. Llegué porque mi padrastro es de acá. Uh-huh. Y justo estaba en pleno auge el tema de los monos. Ella te está riendo un chiste que ni siquiera remataste todavía. No suelo hacer esas cosas, tío. A la gente se suele reír de mi risa nada más. O sea, solamente con el simple hecho de yo reírme, la gente se ríe. No hace falta ser muy inteligente para ser comediante en Rosario. Ahí va. No hay mucha exigencia, ¿no? Es como que vos podés empezar a hablar y... cualquiera se sube a hablar, o sea... Eso es verdad, ¿no? Hace falta un poco de caradurez y ya está. Es que un poco el nivel de los comediantes crece al mismo tiempo que el nivel del público, ¿no? Para mí el público crece más rápido que el nivel de los comediantes. Lo digo genuinamente e incluyéndome. No siento que haya... insisto, o sea, creo que lo que hay es caradurez. Es como esta sensación de sentirse gracioso y de cierto gusto por sentirse gracioso y de decir, bueno, yo voy a reír en mi grupo, me subo a un escenario a reír a gente. Claro. Y te puede salir bien o te puede salir mal. Pero cuando vos lo haces sin una convicción de que te gusta profesionalmente, que hay muy poca gente en Rosario, de hecho no hay nadie en Rosario que lo pueda hacer por convicción, sino que lo hacemos por hobby. Nadie puede sostenerse de esto, ¿no? Entonces vos sos gracioso y decís, bueno, me subo al escenario porque claramente tenés problemas sociológicos, padres, psicológicos. Hay algún tipo de vacío emocional que vos subsanás con la atención del público, ¿no? Porque nada como el aplauso del público, la aprobación de esa gente. Claro, claro. Sí, eso es algo que suelen decir los comediantes en general en todo el mundo, de que el comediante en sí es una persona que en algún momento en su infancia o en su etapa de desarrollo, en alguna etapa de desarrollo tuvo algún tipo de cuestión ahí. No, en mi caso fue el tema del feto, ¿no? Porque mi vieja se drogaba, entonces ya desde antes, o sea, el tema de la marihuana, etc. Perdón, estoy tratando de hacer reír con mi risa, ¿no? Está todo. Volvemos a lo mismo. Eso, hay bastantes comediantes también que como que la mitad de su show es su material y la otra mitad es su risa. Yo no conozco ninguno, a ver, dime. ¿A ti te gustan los comediantes rosarinos? Y como vivimos acá, voy a decir que sí para que no me excluyan y ser un paria de la... No te van a excluir. A ver, y ninguno va a escuchar esto. Lo van a escuchar, claro. O sea, nadie va a escuchar esto. Yo siento cierta libertad, pero nadie va a escuchar esto. O sea, para mí es muy claro de que no hay un gran nivel todavía, porque no hace muchos años. Todavía, o sea, tú le tienes fe. Pero claro, pero pasa por ahí. Yo veo mucha gente que para mí tiene potencial. Veo gente que digo, esta persona todavía no entiende cuáles van a ser sus herramientas, pero las tiene, y si se pone las pilas las va a desarrollar. ¿Tú te consideras un buen comediante? No, no. Perdón, no. ¿Qué consideras de tu persona que te hace gracioso? ¿Cuál es tu trademark? Te estoy tirando Para los oyentes de Estados Unidos. Es difícil, to trademark. Es difícil eso, identificarlo así tan rápido, porque hace muy poco que hago stand-up. Pero creo que pasa por un lado de que la gente piensa de que soy serio y genero una tensión alrededor de parecer una persona seria y correcta. Uh-huh. Y después, con los remates, como que te hago entender de que no. Uh-huh. De que no soy serio. Y de sí, que no te está funcionando. No, no está funcionando para nada. Busca otra forma, otro personaje. No, vos sabés que a mí me pasó. En stand-up, para la gente que nos está escuchando, para las tres personas que nos están escuchando, el stand-up, la comedia en sí, el hacer reír a alguien, es la identificación que tú generas con el público. El público se identifica o se proyecta en ti, entonces tú puedes llegar a hacer reír en base a lo que supuestamente en teoría le pasó a la otra gente. Pero para eso tú creas un personaje, no eres tú 100%. Tú exageras ciertas cosas, utilizas ciertos recursos, como en mi caso, por ejemplo, el sarcasmo, y haces reír a la gente porque de alguna forma sientes simpatía por lo que tú estás haciendo. Es muy interesante porque empecé eso como si tuviera un punto. Y no tenía esa forma de cerrar. Lo tuve, en algún momento tuve alguna intención. Pero, perdón, vuelvo. Yo, mi personaje en teoría iba a ser el extranjero, el hondureño. Claro. Pero yo no sueno como hondureño. No hablo como hondureño porque hace mucho tiempo estoy acá y porque antes de estar acá viví en muchos países que no hablaban como hondureños, claramente. Entonces, la gente no se cree el personaje de hondureño. Porque para que se cree el personaje, tendría que hablar como cubano. Claro. Porque la gente en Argentina piensa que todos los extranjeros hablamos como cubanos. Sí, no tenemos como esa especificidad del lenguaje como para decir, no, este es un acento hondureño. Me gusta como mencionas especificidad como si, para decir boludez, ¿no? No tenemos esa capacidad intelectual de diferenciar distintas regiones, ¿no? Claro, como que tengo la especificidad suficiente como para usar la palabra especificidad. Claro. Está bien, sí, no existe. Pero sí, acá nadie conoce el acento. Entonces hondureño. Encontré, digamos, No, en serio, literalmente, porque por yo ejemplo, no tengo idea cómo es el acento hondureño, siendo sincero. Yo tampoco. Nunca escuché ahí. Y vos sabés ahí. Yo nací ahí, pero estuve hasta los 12 años, sí sé cómo es, pero no lo voy a imitar en radio, así que no me intentes hacerlo. No, tenía pensado pedirlo para nada. Entonces imitar muchos acentos, menos el de Honduras. Claro. Y el problema cuando te piden, es como cuando te piden que imites idiomas. Que hables idiomas, si sabes alguno. Que te dicen, ay, háblame en inglés, háblame en portugués, háblame. Y vos sabés hacerlo, pero cuando te ponen la posición de decir algo, vos podrías hacerlo, pero no sabés qué decir. ¿Qué decís? ¿Vos sabés algún idioma? Inglés. Y si yo te digo, ay, sí, me encanta el inglés, dale, háblame en inglés, ¿qué dirías? To be or not to be. ¿Y el acento de boludo lo pones por alguna razón en particular? ¿O sí, como que lo buscaba para el lado shakespeariano, pero fallé como la mayoría de las cosas. No, capaz que para los tres espectadores que tenemos les copa la idea de Shakespeare. Pero sí, entiendo lo que está diciendo. Pero igual creo que ahí necesitas como una oración, una frase como de ancla. ¿Viste como cuando haces una imitación de un personaje? Un latiguillo, una cosa así. Que hay algo que siempre dice ese personaje, entonces empezás diciendo eso. Yo, por ejemplo, sé cómo hablan los chilenos. Claro. Solamente porque estuve en el aeropuerto de Chile. Solamente por porque eso. Ninguna persona respetable traspasaría esa frontera, ¿no? O sea, Claro. Tenés que pasar, estás en LAN, justo, bueno, qué sé yo, pasás por el aeropuerto. Claro. Tenés mucha ganas de comer palta, por ejemplo. Lo que yo sé decir en chileno, por ejemplo, es, está prohibido subir al avión con objetos cortopunzantes. Está bien, te salió bastante bien. Porque es lo único que sé. Claro, yo un chileno lo empezaría siempre con un cachai. ¿Cachai o no cachai? Y ese es el problema de los argentinos. Claro, que somos muy estereotipos. Que utilizan estereotipos, ¿no? Pero me parece interesante de cierta Pero forma. Eso es medio mundial, ¿no? No. El tema del estereotipo. No. No, realmente no. Como una persona de mundo. Yeah. No, realmente vive en muchos lados y es muy loco porque un país con tanta migración en teoría tendría que ser más heterogéneo. ¿No? Como tener más influencia de distintos lados, pero Argentina particularmente no tiene esa cuestión. Es muy estereotipos de distintas cosas y la no asunción de esa heterogeneidad. ¿No? Es como que se sienten que toda la influencia que tienen... No, esto no es un bardeo igual, ¿no? No es algo así. Está sonando como un bardeo. Sí, no, pero no es, no lo es, porque parece un caso paradigmático dentro de Latinoamérica. Sí. Argentina, sí. Dentro de Latinoamérica, me parece muy interesante porque es un caso muy particular. O sea, el resto de los procesos colonizadores tuvieron demasiada influencia en la sociedad y eso llevó a determinada conducta similar a los colonizadores. Pero ustedes tuvieron dos distintos procesos históricos, ¿no? Entonces llevaron a una identidad personal y a una apropiación personal de esos procesos. Entonces, si ustedes sienten, por ejemplo, una influencia estadounidense, de cierta forma, lo sienten como una colonización, como una cuestión de rechazo. Pero el proceso de inmigración de distintas partes de Europa lo sienten como algo natural, algo propio. Claro. Sí, nos identificamos mucho más con los italianos que con... O los franceses, los españoles, o lo que sea, pero lo sienten propio, lo sienten personal, lo apropian, lo trabajan, lo laburan, o sea, lo hacen propio, se sienten parte de esa cuestión, ¿no? ¿No? Siento que son muy... tienen un nivel intelectual muy superior a la media de Latinoamérica. Mira. ¿No? Como mucha posibilidad de adaptación a los cambios. Y siento que a veces los cambios de ustedes son parte de lo que necesitan para seguir evolucionando. Es una percepción muy personal, ¿no? No, yo en ese sentido también lo noto. Y me resulta interesante, por ahí con el tema de la comedia en general, cómo Argentina, por ejemplo, Argentina es el país que más, uno de los países más fanáticos de los Simpsons, por ejemplo. Sí. En Argentina hay como un gusto por el, como decías, por el sarcasmo, por la ironía, por el humor ácido, por el humor negro, que por ahí en otros países alrededor no tanto. No. Y por eso yo creo que por ahí en el tema del stand-up hay un boom desde hace los últimos 10 años, ponele, más que nada en Buenos Aires, obviamente, pero en el país en general, que por ahí en otros países alrededor no es tan fuerte. Bueno, en ese sentido estoy en mitad acuerdo y mitad desacuerdo. O sea, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que el humor tiene mucho que ver con la inteligencia. Mm. El problema es que el stand-up como disciplina está asociada... porque está asociado al humor de Estados Unidos, y el humor de Estados Unidos es el humor de pedos, el humor costumbrista, el humor de pedos, se llama así, ¿no? O sea, lo que la gente por ahí puede, lo que más gente se identifica, vos lo decís. Y siento que en Rosario hay poca identificación con ese sentido. O sea, más, la gente hace los chistes que al público le gusta escuchar. Y hay poca creación, hay poca creatividad, sí. Hay poca intención de ir más allá de... Los remates son los mismos. Las tres personas que nos han escuchado, que nos están escuchando en este momento, escuchan siempre los mismos chistes, de distintas formas, digamos, con la impronta del personaje que está en el escenario. Pero en fin, son chistes burdos, chistes que tienen que ver con lo cotidiano, que no van más allá de la exploración, ¿no? Claro. Como la cuestión de decir, bueno... ¿Qué es lo que hace reír a la gente? Y a la gente le hace reír lo mismo que le hace reír a todo el mundo, ¿no? Entonces vos, la idea, por lo menos como yo, como comediante, es buscar lo que me hace reír a mí, sabiendo que no le hace reír a todo el mundo. Claro, y después como buscar ese consenso a ver si te lo aceptan o no. Como en verdad me chupo un huevo. Sí, pero un poco como que si vos subís y nadie se ríe y vos estás ahí, para vos está buenísimo lo que estás diciendo. Pero no, obviamente antes de subir un escenario vos sentís que vos sos lo mejor que hiciste en el mundo, pues no subirías con un material que vos pensás que no va a funcionar. Yo siento que lo que yo estoy diciendo es lo que a mí me hace reír y lo que yo siento que la gente se reiría. Pero justamente soy el tipo de comediante que me puede ir o extremadamente bien o extremadamente mal. Y cuando te digo extremadamente mal, es extremadamente mal. Sí, he estado ahí, lo he visto. No pasa nada. ¿Se puede para cortar? Sí. Esta parte la corto. Comediantes. Hablemos del alcohol. Bueno. Pues yo tengo una relación muy cercana, muy directa, muy... directa sería la palabra, sí. ¿No? Bueno. Yo siento que el alcohol me desinhibe en el contexto en el que tengo que ser gracioso, porque me genera mucha ansiedad y nervios la presión de, y como yo no quiero ser famoso, yo no quiero ser yo no quiero ser la persona, el comediante. Yo solo quiero hacer reír a la gente. Y yo, si hago reír a una persona, yo ya me siento suficientemente bien. A mí me alcanza hacer reír a una persona. Porque es lo que me alcanza para suplantar la figura de mi padre ausente, claro. ¿No? Por más que sea una mujer la que se está riendo, ya yo siento, mi padre se hubiese reído de esa forma, ¿entendés? yo no hago esto para hacerme famoso, no es algo... Es algo egoísta porque el sentido de que me hace bien hacer reír a la gente. Pero no es algo que yo necesite necesariamente la aprobación. Justamente por eso me va a veces bien más. Y yo no soy una persona tímida o inhibida. Pero subirme al escenario, a exponerme a una situación en la cual la gente te está juzgando... Sí. El alcohol me permite un poquito más de libertad, ¿no? Claro. Y me pasa también con ir a la facultad o... Para levantarte todos los días, para irte a dormir. Para ir al laburo. Sí. Para... Me siento muy inhibido. Para hacer la digestión. Claro, es como una cuestión que me ayuda. Es como un recurso. Vos sos más de la, más del faso que del alcohol, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo a menos, yo tomé alcohol de los 14 a los 18 y a los 18 probé el faso y dije, no, el alcohol no. Pero qué, a ver, a mí pasó al revés. Yo probé el faso a los 18. Me pegó mal, con mambo negro, claro. Pero yo dije, yo con esta cuestión de desinhibición y de risa, la consigo con el alcohol tranquilamente, ¿por qué subir a estupefacientes, no? ¿Por qué el alcohol no y el faso sí, para ti? Y en primer lugar, porque no me gusta el sabor. Eso ya de entrada es como, uh-huh. Como que no me gusta el sabor de la cerveza, del vino, de ningún alcohol. Claro. Y entonces eso ya, como que cuando era adolescente tomaba, pero para ponerme en pedo, porque buscaba ese efecto, digamos. Claro. Entonces cuando encontré el efecto de la marihuana me di cuenta que el efecto del alcohol no me interesaba tanto, que me gustaba más el de la marihuana. Entonces, mira, naturalmente... Yo nunca en mi vida, desde los 7 años que empecé a tomar alcohol, nunca... vamos entendiendo de dónde vienen los problemas. Nunca tomé por ponerme en pedo. Me pongo en pedo, eventualmente, claramente, pero siempre me gustó mucho el alcohol. Claro. Me gusta el sabor, me gusta el... ¿Qué es eso? Me gusta. ¿Y sí? La primera vez que me puse en pedo tenía 7 años, bueno, ahora mismo. Fue en la boda de mi mamá con mi padrastro. Y éramos los... ¿Cómo se llama esto? No sé cómo le dicen acá, los que llevan los anillos, esas boludeces. Los pelotudos. No sé. Sí, bueno, eso. Eso. Encima lo pusieron medias, ¿entendés? No sé. Era medias, le decimos nosotros a las... ¿Cómo se llama esto? Las cuestiones que van en las piernas, no las medias. Pantimedias. Esas cuestiones. Porque era colonial. Tipo calzas. Era, claro, una cosa así, porque la boda era colonial. Y entonces íbamos todos a la mesa, digamos, como la principal, donde había un brindis de los recién casados con los padrinos, con los, y los boludos, los que éramos nosotros. Y por supuesto en esas cortes de boludos siempre hay primos, hermanos, o sea, toda la cuestión. Entonces nos dan a toda la mesa que estaba en la corte real, por decirlo de cierta forma, una copita de champán. Y a los niños nos daban un culito de la copa, ¿entendés? Como una, claro, cuestión simbólica, como para levantar la copa. Entonces levantamos la copa, hacemos el brindis, yo me tomo mi copa. Y hiciste... Obviamente mis primos, mis hermanos, no lo tomaron y lo dejaron en la mesa. Y ahí hiciste el rejunte. Entonces yo empecé copa por copa a tomarme todo lo de mis primos, lo de mis hermanos. Me puse en pedo, claramente, de 7 años. Obviamente. Habré juntado por ahí 2 copas de champán. Claro. Y pero todo completado, ¿no? En un momento estaba en la pista solo, bailando. Y pidiéndole a la banda que pusiera la canción de mi predilección. Claro. Esa canción era de Selena. Imagínate. Imagínate el nivel que yo tenía para pedir esa cuestión, ¿no? Entonces yo, para mí era totalmente natural, porque estaba totalmente alcoholizado, no tenía uso de mi razón. Iba al baño y me decían, bien vos, tenés la mesa. Llega el momento de la comida. Me caí directamente dormido encima de la comida. Esa fue mi primera experiencia con el alcohol. Y esa fue la primera vez que yo dije, esto es lo que yo quiero para mi vida. Este tipo de humillación pública es lo que yo necesito. Así que bueno, seguí y aquí estoy ahora. Por ejemplo, si en algún momento no entiende lo que yo digo, es justamente porque estoy tomando cerveza después de tomar un Fernet. O sea que claro, más o menos. Así que bueno. Igual para tu nivel de tolerancia, digamos, es como que estás recién arrancando con esto, ¿no? Tampoco vas a estar... A la gente le gusta decir que tiene mucha tolerancia para el alcohol. Yo no soy de eso. O sea, yo sé cuando me pongo en pedo y no me molesta aceptarlo, decirlo, claro. Bueno. Porque viste que la gente, no sé si te pasa con tus amigos, porque vos evidentemente no tomás. Pero como que no, a mí no me hace nada. Sí, bueno, pero un poco tienes, porque la tolerancia, digamos, funciona. Tiene un sentido. Sí, existe la tolerancia. Pero hay gente que te miente al respecto, claro. Porque la gente miente. La gente le hace parecer, bueno, justamente, yo no tomo para hacerme para parecer más groso de lo que soy. Yo tomo porque a mí me gusta tomar. Y hay gente que toma y dice, no, si me pongo en pedo rápido, parezco débil frente a la opinión pública. ¿Entendés? Entonces claro, te dice, no, yo tomé dos cervezas, pero yo está bien. Lo que dijiste recién parecía como la primera parte de un chiste, como decía... Yo no tomo para parecer que soy groso, y ahí lo podés rematar con, sino que tomo para aceptar que no soy tan groso, como una cosa así. Fue malísimo, lo estoy desarrollando, lo estoy pensando. Como que lo pensé con un remate mejor y te pasa eso con los chistes de los comediantes, viste, nosotros vamos a ver, nosotros somos de las dos personas que más stand-up consumimos en Rosario, ¿no? Porque los mismos comediantes somos los mismos que vamos a ver a otros comediantes, porque nos gusta y pensamos que podemos... Y también nosotros vemos mucho por internet, que claro, no hay muchos comediantes, ¿no?, que vean mucho de afuera. Bueno, pero ¿no te pasa que desde que empezaste a ver comedia, o consumirla, o hacerla incluso, como que juzgás los chistes y decís, bueno, esto podría ser de esta forma, o esto otro, ¿te pasa? Sí, todo el tiempo. ¿Y lo aplicás? ¿Pero ves si con los chistes de los demás o con los míos? Con los de los demás, porque los tuyos, tú sientes que son perfectos, si no los cambiarías, ¿no? No, pero van cambiando también. Pero el momento que los decís con la convicción absoluta de que son buenos. Sí. Después, si escuchás alguna otra vez, lo vas evolucionando, pero el momento que lo decís, es un máximo punto de evolución, no haces como una especie de prueba, al menos que sea un open mic, como por ejemplo el jueves que viene. Ya está metiendo publicidad. Yo lo que me pasó con la comedia es que desde que empecé a hacerla, como que juzgo mucho la comedia. Y sí, eso como que ya no me hace reír tanto, ¿no? Pero eso yo creo que pasa con todas las disciplinas. Por ahí los músicos, cuando están a full con la música, como que van a ver una película y juzgan mucho la música de esa película, o la música en general. Claro. Cuando yo, por ejemplo, nunca escuché la música de una película. Alguien acá, de las cuatro personas... que nos están escuchando. Ya hay una más. ¡Ojo! ¿Alguien juzga la música de la película? ¡Ojo que te cambia la sensación de la película! ¿No? Bueno, sí, ni hablar. El Padrino no sería lo mismo sin... Claro, pero no, lo disfrutás y no lo analizás en el momento. No, lo sentís como que te proyecta algo, pero no... Sí, yo cuando empecé a investigar un poco el tema de programas como After Effects, ¿viste?, para hacer efectos especiales y todo ese tipo de cuestión, bueno, de edición... Ese tipo de cosas las haces solamente vos, literal. Solamente yo. Soy una persona... La gente de acá te conoce como Thor. Sí. Soy una persona que se hace llamar Thor. Hace esas cuestiones. Claro. No, pero me pasaba eso, de que cuando empezaba a meterme en esa temática, veía una película y decía, bueno, acá están usando tal efecto, acá usaron tal plugin para hacer tal cosa. Claro. Y pasa con todo. Ahora con la comedia o con... También me interesa mucho el tema de escribir, de pensar cómo escribir una serie o una película, lo que sea, de cómo sería el formato, cómo sería la estructura de ese texto. Y cada vez que veo series o películas ahora digo, ah, mirá, metieron este personaje para hacer esto, acá lo cerraron de esta forma. Uh-huh. Y no es lo mismo que antes, que veía una película y simplemente la disfrutaba. Claro. Ahora es como que estoy pensando todo el tiempo en los efectos, claro, en la trama. A mí me pasa que, por ejemplo, agradezco que no sea psicólogo, por poner, si fuera psicólogo, el paciente va y te dice, se murió mi viejo y me expulsaron de la escuela porque justamente no fui... Y si fuéramos, digamos, como somos como comediantes, nos dirían... Cerralo mejor ahí. Sí. Falta algo. No sé, por ahí si lo decís en tercera persona. Claro. Como que nuestra disciplina nos lleva a hacer cosas que normalmente no hace la gente. Sí. ¿No? Pero bueno, nos toca hacerlo porque... identificamos qué hace reír a la gente. Lo que nos lleva a nuestro próximo tópico, auspiciado por... Stella Artois, la cerveza que toma Emanuel Rivera Sicafi. Stella Artois. Qué buena propaganda, papá. ¿Qué hace reír a la gente para vos? En tu poca experiencia. Si lo tuviera que decir en una sola palabra. No digas como una sola palabra porque es un problema de radio. Estirado porque. Yo creo que en sí es como la sorpresa, el cambiazo, de que alguien parece que está diciendo algo y en un momento en el remate te lo cambia. Eso yo creo que es como la base. Claro. Después, si lo empezás a analizar, hay millones de cosas por más. Eso, hay distintas formas de llegar a ese resultado, ¿no? Pero básicamente es la sorpresa. El no esperárselo. Claro. Yo he preguntado mucho esto al respecto de esto, y la gente le gusta, por ejemplo, justamente respecto a lo que tú dices, el doble sentido suele funcionar mucho. Sí. Después, los Simpsons le gusta mucho a los argentinos, sí. Les hace reír mucho, y yo lo que creo que tiene es la referencia con la cultura pop. Creo que cuando metes un tema de cultura pop, sí, eso es muy raro que no funcione. Pero eso yo creo que es en todo el mundo, lo pop, lo sí, popular es popular, sí. y lo vas a ver en todos los países, viste que el que va a lo popular generalmente engancha a la gente por ese lado. Claro. Yo personalmente trato de evitar eso, porque en primer lugar no me gusta ver televisión, como que veo muchas series y veo mucha comedia, pero en la computadora, digamos, no tengo idea de cuáles son las celebridades argentinas. Perdón, digamos. ¿Vos no has visto Gran Hermano? No. Ni estás jodiendo. No, o sea, lo vi cuando salió en el año 2000, ponele, pero... ¿Te gustaba? Y pero era adolescente. ¿Te gustó alguna vez? Sí, pero cuando era adolescente. ¿Qué te gustaba? Bueno. Y como esa cosa del voyeur de mirar lo que hace otra gente. ¿Leíste el libro? 1984. No. ¿Nunca leíste el libro? No. Sé de qué se trata, obviamente. Mira, a mí no me gusta mucho leer libros. Yo no soy de lectura, soy más de televisión, documentales, películas, esas cuestiones. Pero por la secundaria, tuve que leer ese libro. Y me fascinó el concepto de Gran Hermano porque es muy aplicable a las cuestiones sociopolíticas de la actualidad y de ese entonces. Y Gran Hermano originalmente, como experimento sociológico, me parece brillante. El problema fue cuando se empezó a utilizar como plataforma de fama y no como una cuestión de interés social, ¿no? De cómo la gente, por ejemplo, ¿cómo te sentirías vos? ¿Cómo crees que reaccionarías ante el encierro en un contexto como ese? Uf, sería durísimo. Igual depende con qué gente estás. Porque es como vos decís, se termina usando como plataforma de fama y la gente que está ahí son todos unos imbéciles. Si vos pusieras 10, 15 personas interesantes con cosas para decir... Pero para vos la gente que está ahí no es interesante, no hay nada de ellos que sea interesante. No, es lo mismo que ves... Puedes ir a un minimarket y ver gente tomando un porrón ahí hablando al pedo y lo mismo. ¿Y esa gente después del minimarket no te parece interesante en cierta forma? No. No, la gente promedio me parece desagradable. ¡Ah! No. Tú te sientes especial. No, lo decía en joda. Pero sí, ese es el tema. A mí me gusta la gente común. La gente, a mí me resulta interesante la gente en general. ¿No? Cualquier persona. Sí. Hasta demostrar lo contrario. Claro. Y si me demostrás lo contrario, si me demostrás cierta mediocridad, cosa de la que no me siento orgulloso. No me gusta juzgar a la gente porque yo me sienta superior. Pero bueno. Pero igual no es una cuestión de sentirse superior necesariamente, sino de que hay gente que habla de cosas que a uno no le interesan simplemente. Pero eso no los hace menos interesantes. Para mí sí, para personalmente, ti, claro. Subjetivamente sí. Sí. Por eso te digo, si hicieras un Gran Hermano que metes comediantes, antropólogos... Vamos a nombrar cinco personas famosas que te gustaría ver en un Gran Hermano. Históricas, muertas o no, pero que te gustaría ver. Y empezaríamos con... Baudelaire. Lo vería solo tú porque yo ni siquiera sé quién carajo es Baudelaire. Era un poeta de, creo que siglo XVIII. ¿Así te parece que alguien María? Bueno, dale, sigue, no te pienso. Siglo XIX. Obviamente tendría que estar George Carlin. George Carlin en un reality sería buenísimo porque los putearía a todos. Vos sabés que solo vos conocés a las dos personas que vos acabas de nombrar. ¿George Carlin no lo conocés? No. Fue un gran comediante. Perdón, me estoy mirando de vuelta y me interesa el tema, así que voy a cortarlo ahí. Lo vamos a dejar. George Carlin, este va a ser el programa de las cinco meadas. Comediantes. ¿En qué estábamos? George Carlin. Ah, sí, es el segundo personaje que mencionás. Sí. Y segundo que yo lo conozco. George Carlin fue un gran comediante, después buscalo. Se murió hace un par de años. Ya tenía como 70 y pico, 80 y pico, y era un viejo cascarrabia que... que desde los años 60, ponele, que venía siendo uno de los capos, así. Tipo, estaban Richard Pryor, George Carlin y... Ajá, Richard Pryor lo conozco, ahí vamos bien. Bueno, sí, ese segundo personaje. ¿Quién más metería? Bueno, Maradona obviamente tiene que estar en un reality. Ajá. Para meter quilombo ahí, para meter una persona que haga un poco de quilombo. Uh-huh. Es difícil esta pregunta. ¿Vos quién meterías en Gran Hermano? Te faltan dos. ¿Dos sí. nada más me faltan? ¿Quién puede ser? Hay gente escuchando, por favor, no te cuelgues. Sí, sí, es que es una pregunta difícil. Bueno, vamos a poner... No es una pregunta difícil. Es una pregunta que tú sientes que sociológicamente te interesaría ver. Bueno, al Che Guevara lo metemos ahí. Ya que se puede meter a un muerto. Claro, sí, sí, se puede meter. Pero, ¿ves? Eso para mí es una influencia de nuestra sociedad. Claro, de la... El pensar que el Che Guevara es una persona interesante, no sabemos que el Che Guevara es interesante. Yo creo que te va a generar una revolución ahí adentro. No. Va a empezar a... Primero el Che Guevara no entraría, hermano. Primero. Bueno, pero ponerle que pudiese entrar, para mí el Che Guevara es menos interesante de lo que la gente piensa que es. Claro. Y eso tiene que ver mucho con lo que yo siento que la gente genera, y es la heroización o la demonización de gente. De uno. ¿Entendés? Sí, vos, por ejemplo, pensás en Maradona para quilombo, pero si querés quilombo metés a Hitler. Pero la gente no menciona a Hitler, porque es demonizado. Es como... Lo que pasa es que no se iban a entender. Ojo, no soy nazi. No, soy nazi. Para la gente, para la poca gente, no, no me interesa esa cuestión, porque me mataría a mí. Me mataría, claramente. Sí. No soy ario, en lo más mínimo. Parezco, pero no soy... Bueno, sí, te falta... No, el tema es que por ahí estoy pensando en gente que se haya muerto. Yo en realidad, si tuviera que hacer uno que me gustaría a mí, metería a todos comediantes directamente. Comediantes que estén vivos, que me gusten. ¿Pero no te pasa que los comediantes no son tan graciosos en vida real como son el personaje que hacen? No, porque yo escucho muchos podcasts de comediantes. Todo el tiempo escucho podcasts de comediantes. Y a veces hasta me resulta más interesante un comediante hablando, como estamos hablando ahora, genuinamente... Y antes que esta versión exagerada de uno mismo que uno tiene en el escenario, claro. Que esto ya está todo armado, viste, como el material ya está todo armado, que también me gusta mucho, obvio, disfruto muchísimo ver especiales de comedia. ¿Qué referentes tenés? ¿Cuáles son tus referentes en la comedia? Uf, son un montón. Bueno, dime dos. Para empezar, los clásicos estos, George Carlin y Richard Pryor son como la base para mí. Bueno, pero ¿qué te gusta de ellos? Para la gente que nos escucha. Y de cosas diferentes. De George Carlin tenía muy buena... Era muy interesante la forma que tenía de estructurar el material. Sí, pero eso suena muy... Es justamente muy estructurado. Muy como que el chiste tiene una estructura, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros estructuramos algo que en la vida real no tiene estructuras. O sea, uno no piensa en chistes previo al momento en el que mete chistes. Sí, pero cuando un comediante... tiene una muy buena estructura para armar los chistes, que hace que no veas esa estructura, es muy interesante, que es como, sí, me parece la meta un poco del comediante. Después de Richard Pryor, por ejemplo, es muy interesante cómo empieza a meter la vulnerabilidad arriba del escenario, de las cosas que hablaba, sobre todo cuando era más joven, las temáticas que hablaba, que era algo que no se trataba en el stand-up, ese tipo de temática. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, de ser pobre, de ser... Hoy en día todo el mundo lo usa. No, pero digo, cuando él lo hacía en los años 70 hablaba de una, claro, marginalidad, de la cultura negra en Estados Unidos y de que lo cagaban a pal, de que el padre era borracho, bueno, hablaba de cosas que en esa época no se hablaba, que era como muy... el stand-up era muy de vestirse con un trajecito y decir cosas como muy clásicas. Chiste de pedos. Claro. Después ponerle Bill Hicks, me rompió mucho el paradigma. Bill Hicks me gustó mucho. Del stand-up. A mí me gusta mucho cómo hace. Justamente porque hace un personaje, pero justamente el personaje que hace, hoy en día me parece gastado. Porque fue paradigmático en su momento, sí, pero hoy no. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Qué para ti hoy no se trata en stand-up? ¿Cuáles son los temas tabús? Los que la gente no consume, los que los comediantes no se atreven a... Y acá en Argentina yo creo que la dictadura es el tema más tabú. A nivel global... ¿Pero te parece que puedes sacar algo de comedia de eso? Sí, obvio. Obvio, porque como decíamos recién, fuera del aire, la comedia es, la comedia en parte es sorpresa, como dijimos antes, pero también es más tiempo. Es generar una tensión y después romperla. Entonces yo creo que hay una gran tensión que todavía está, por más que la dictadura haya terminado hace más de 30 años. Ese, para mí por eso no puede ser graciosa, porque sigue siendo una herramienta de la actualidad utilizada política o sociológicamente, que lo hace no gracioso. Si algo queda en el pasado, como muchas cosas quedan, pero eso no quedó en el pasado. Eso se utilizó. Me estoy viniendo un tema muy serio, igual, no, pero se utiliza en ámbitos serios para aprender cosas serias. Sí, sí. Ergo, la gente no tiene identificación del pasado como para permitirse reírse de algo que sigue siendo presente. O sea, el 120 apareció hace unos días. Sigue siendo algo presente dentro de la cuestión seria. Como que todavía hay gente que está viva hoy en día que fue torturada, digamos. Exacto. Que fue, si vos haces chiste del holocausto acá, claro, puede funcionar porque ya quedó en el pasado. Si lo haces en Alemania, probablemente no te funcione. Sí, justo iba a hablar del holocausto porque el holocausto ya no quedan sobrevivientes vivos, digamos. Ya es algo que ya como que se cerró ese capítulo a nivel de... Pero más allá de que existan, estamos muy alejados de eso. Claro, ya pasaron. O sea, probablemente uno estando, pero en Alemania no haría, no se debería hacer. Sí, ya pasaron como 70 años de eso, entonces como que ya se cerró un poco ese capítulo. Pero acá no se permitió cerrar, entonces para mí eso no se puede hablar. Pero para mí sí se puede, es una cuestión, tanto el holocausto como la dictadura, como cualquier guerra jodida o cualquier cuestión muy muy jodida de del ser humano, por más que sea reciente, yo creo que si hay una tensión ahí, si hay una problemática ahí, si algo es pesado, la comedia debería servir para alivianar eso. El tema es cómo hacerlo, porque pasa todo por el cómo. Yo creo que se puede hacer humor con la dictadura, pero tenés que saber mucho del tema y tenés que encontrar los pasillos finitos justo que te quedan para hacer humor con eso. Y si lo haces mal, si lo haces de forma así media burda, medio como reina de la dictadura, no va a ser bien recibido para nada. Pero yo creo que si lo haces bien, sí puede ser bien recibido. Yo no escuché nunca a nadie hacer un chiste al respecto. No hay caso. Y yo siento que no funcionaría. Yo siento que no... Hay ciertas cosas, es por ejemplo, yo sé el chiste de judíos, a mí me gusta mucho el chiste de judíos, porque justamente no conozco ningún judío, no siento identificación personal, porque nunca me juntaría con esa gente. Claro. No... digamos, pero cuando veo películas o documentales al respecto, digo, mierda, yo estoy hablando de algo que realmente a gente le puede ofender. Y los comediantes no les gusta ofender, por ahí ofendemos. Algunos por ahí sí, recién hablábamos de Bill Hicks, a Bill Hicks le gustaba ofender. Cuando el público, cuando el público se enojaba, a él un poco le gustaba. No, para mí no. Como decir, ustedes no entienden esto, pero ya lo van a entender, pero ustedes no lo entienden todavía. No, para mí nadie, porque para mí la comedia es llamar la atención, es querer la aceptación de la gente. Y yo creo que, por ejemplo, yo tengo mucho, a mí me gusta el humor negro, me encanta, claramente me fascina, porque yo no soy racista. Realmente no soy racista. Pero el otro día estábamos hablando del tema con un amigo que sí es racista y no es gracioso. Claro. ¿Entendés? Hay temas que depende de la persona que lo dice y eso tiene que ver con el personaje. La gente, cuando una persona se da cuenta por su personalidad que no es racista, te puedes llegar a reír de los chistes que haga respecto del holocausto o de lo que sea que quieras hacer. Pero la realidad es que existe mucha gente que sigue creyendo que eso está bien. Sí, sí, ni hablar. ¿Entendés? Y esa es la línea. O sea, para mí el personaje, por ejemplo, si una persona no tiene ese parámetro de apertura y ve un referente que sí lo tiene e imita esas cuestiones, la gente se da cuenta. Sí, sí. La gente se da cuenta cuando tú lo haces genuinamente porque lo sientes o lo piensas y cuando no. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo. Pero creo que pasa, como decía antes, por la estructura. Si uno estructura los chistes de una forma en la cual uno le hace entender al público que no es racista primero y después hace un chiste racista, va a ser más difícil que el público se ofenda. O sea, tú estás hablando de la vieja y antigua hipocresía. No, no sé si hipocresía. Creo que como... No, sí, sí. Como que si alguien sube al escenario y empieza a tirar chistes racistas de una... sin ganarse un poco la confianza del público antes, lo más probable es que no funcione. Pero sí, hipocresía, porque si tú todo tu material O sea, una cosa es cuando haces el chiste en cuestión de, en forma de crítica social, ¿no? Que haces como una especie de lo que sea, y cuando lo haces porque genuinamente, yo recuerdo una vez que vi una comediante, yo hice un solo curso de stand-up, que duró 2 días. Esa es mi preparación profesional. Y me acuerdo que había una profesora que es Laila Roth, que por cierto, trabaja en Buenos Aires, pero es muy buena. Va, particularmente a mí me gusta mucho. Y nos hizo hacer a todos los estudiantes como un mini monólogo, como para ver lo que habíamos aprendido en el... Y se subió esta piba a hablar de los negros de mierda, y estoy haciendo comillas en este momento. Pero justamente ese fue su tema de base, ¿no? Terrible. Impresionante, o sea, y la mina lo decía con una convicción. Y como una cuestión de decir... Es horrible cuando se te acercan y que estás en la calle, qué sé yo. Cosa que capaz que alguien lo hace creer que es gracioso. Pero no es gracioso. ¿Entendés? O sea, no. Hay cosas de la miseria humana que se pueden evidenciar con el humor. Pero no ser partícipe de, no creer no, que seguro, está bien seguro. Eso. ¿No? No, es que yo creo que eso sí, en vez de arrancar diciendo, hablando sobre los negros de mierda. Lo suavizás por otro lado, le hacés entender no al público. No puedes suavizar eso. Sí, hay sí, cosas que no se pueden suavizar, sí, ese es el tema. Yo creo que todo se puede balancear. Y con lo que decía antes, con respecto a la hipocresía, yo creo que eso es lo mismo que decir que un mago es un hipócrita por decirte que va a sacar un conejo de un sombrero y que en realidad es un truco. Yo nunca escuché nunca escuché una persona que dijera que un mago es hipócrita, porque esa persona es un hipócrita de mierda. No, pero es lo que merece la muerte. Pero es lo que estaba eso fue lo que yo interpreté de lo que vos estabas un diciendo. Un saludo a mi amigo Facu, que le gusta mucho la magia. Pero esto como que vos decías de lo que yo interpreté que vos decías es que cuando el comediante suaviza algo para poder decir otra cosa, es como que es medio hipócrita en el sentido que está como construyendo, está haciendo como un truco, está construyendo algo para poder funcionar ahí arriba. Claro. Pero yo creo que eso es la comedia, son trucos para hacer reír a la gente. Para mí mi postura es, tú puedes construir toda la atención que quieras, pero eventualmente hacer reír a alguien mientras haces sentir mal a alguien no se justifica. Yo cuando hago humor negro no lo trato de ver de esa forma. Me puedo estar equivocando, capaz que estoy haciendo mal, capaz que cuando yo digo un chiste negro hago sentir mal a alguien. Perdón. No es la intención. O sea, un comediante lo que tiene que hacer es hacer reír. Y somos observadores sociales, o sea, nosotros vemos qué pasa en el mundo, vemos de qué se ríe la gente y tratamos de hacer ese tipo de chistes. No sé si tanto. O sea, creo que está esto de ver lo que le hace reír a la gente y tratar de imitar un poco eso, pero también el comediante en cierto punto, por ahí nosotros ahora no porque estamos medio arrancando todavía, pero un comediante que ya tiene más de 5, más de 10 años, para mí, en mi opinión, su trabajo un poco es buscar entre las cosas que nadie espera reírse con eso. Yo creo que eso es lo que me gusta a mí cuando veo un comediante grosso de un especial de comedia, alguien que viene preparando algo de hace mucho tiempo. Y digo, eso... wow, no puedo creer que me haya hecho reír con eso. Nunca me imaginé que un comediante iba a hablar de eso y me iba a reír a hacer reír de esa forma con esa temática o con ese. Claro. Por eso sos tan mal comediante, ¿no? Justamente sí, yo lo admito eso. No es un lugar. Ese es el tema. Nosotros consumimos, justamente, nosotros dos consumimos mucha comedia estadounidense. Consumimos mucho stand-up estadounidense. Y stand-up estadounidense tiene ese doble filo de que sirve para un determinado público. Que como todo en el mundo, tiene un contexto, una situación. Para mí, lo que hace reír ahí, o lo que nos hace reír a nosotros, nos hace reír porque hemos visto mucho de eso, hemos consumido mucho de eso, entonces nos hace reír. Pero proyectarlo acá no funcionaría porque la mayoría de la gente no consume eso. Sí, eso es verdad. La comedia es tan territorial o tan regional como lo puede ser la arquitectura, la medicina. Sí, sí. Hay un montón de cuestiones que no son universales, que tienen que ver con la idiosincrasia. Sí, eso es verdad en cierto punto, porque hay muchas cuestiones, muchos términos, muchas expresiones yanqui que acá no se podrían aplicar porque no existen. Exacto. Pero también es una realidad de que vivimos en un mundo globalizado y sobre todo la cultura yanqui es la que más se ha exportado al mundo. Por eso te están mirando de vuelta. Andá, boludo. Dale, digamos. No, no, no, no. Sí, voy. Voy y cerramos, digamos, busquemos un tema para cerrar. Dale, dale. Comediantes. Estábamos en esto de la globalización. Ajá. De que sí, yo estoy de acuerdo de que hay muchas cosas que no llegan acá de la cultura estadounidense, que la gente acá no se identifica con eso. Pero hay muchas cosas que sí, por la música, por el cine, por lo que sea, hay cosas que bajan acá. Uh-huh. Que de alguna forma sí se entiende. Pero sí es verdad de que no se puede hacer una. No se puede trasladar el humor. No hay una fórmula, claro. No, pero yo igual cuando veo humor de estadounidense, yo no trato de copiar las fórmulas de ellos. Yo como que trato de, como decía antes, me sorprende cuando veo a alguien tratando una temática que yo nunca me imaginé que se podía tratar. ¿Como quién y qué chiste? Por ejemplo, ayer o antes de ayer vi el último especial de Jim Jefferies. No sé si lo tenés. Jim Jefferies, el australiano. El australiano, sí. Y arranca hablando de Bill Cosby. Viste que Bill Cosby se descubrió alto violín. Y empieza hablando de no eso. No lo he visto, ya está, ¿dónde está? ¿Dónde lo viste? Lo bajé en Torrent. Ah, mira. No me acuerdo, después te lo paso si quieres. Dale. Me pareció muy bueno el especial, todo, de principio a fin. Bueno, a mí es una de las personas que más me ha hecho reír viéndolo, incluso sin verlo en persona, porque la persona en vivo tiene mucho que ver con la comedia. Claro. Y ver a alguien, me hizo reír mucho el especial anterior, el que está en Netflix, no sé, sí, cómo, sí. El de las partes de las armas en Estados Unidos. Sí, sí. Me hizo mear de la risa. Claro, bueno, en el especial nuevo hace una referencia a eso, porque esa parte de las armas tuvo mucha repercusión allá. Ajá. Entonces habla un poco sobre esa repercusión, claro, que tuvo. Pero abre el especial hablando de Bill Cosby y lo estructura de una forma que yo no me podía creer. Digo, qué perfecto que está estructurado, claro, esto, cómo empieza hablando de una forma y cómo te va llevando y cómo te termina haciendo reír de todo lo que hizo Bill, claro, Cosby, y cómo hace este paralelismo de que Cosby nunca puteaba arriba del escenario y abajo del escenario era una mierda, y él arriba del escenario putea un montón, pero fue abajo por lo menos. En realidad él tiene un remate. No viola a nadie, que sí, da un montón. Bueno, ahí tiene un remate que en vez de decir yo no viola a nadie, dice yo muy rara vez violo a alguien. Como que no se iba a dar ese gustito de meter eso. ¿Lo viste a Jeselnik? Sí. ¿Lo tenés a Jeselnik? Jeselnik es muy bueno. Bueno, a mí no me gusta Jeselnik. Me gusta mucho el humor negro, me fascina. Claro. Pero yo lo puedo ver en una persona que no le creo esa arrogancia. Y decirle que es rubio, blanco. Sí, de ojos celestes. De ojos celestes, ¿entendés? O sea, yo siento que cuando veo una persona que no es victimaria, que, digamos, que es, perdón, al contrario, es victimaria, o no él, sí, justamente, sí, pero su raza. Sí, sí. Como que el tipo de aspecto. Como si fuera un negro diciendo lo que está diciendo él. Claro, ahí lo aceptaría. Me cagaría de risa, ¿no? Pero él diciéndolo. Digamos, no. Daniel Tosh, ¿te gusta, por ejemplo? No lo conozco. Bueno, Daniel Tosh es parecido a no lo conozco, así que no hablemos del tema. Bueno, pero después búscalo, porque tiene un humor así bastante negro también. Claro. Pero es un tipo blanco súper privilegiado, así, ¿no? A mí me parece importante ser blanco. Que no se entienda mal. O sea, está bien, no estoy en contra, al contrario. Estamos todos de acuerdo que creo es la que mejor, todo el mundo tiene claro. Todo el mundo tiene que, si no es blanco, tratar de ser blanco. Porque todos podemos ser un poquito blancos, ¿no? Porque todos tenemos algo de blanco en la vida. Algún blanco se violó a nuestros ancestros, claro, y bueno. Ahí estás. Hay algo de blanco. Referenciando material tuyo. Todos tenemos un poco de blanco adentro. No me cagues de material porque la gente tiene que garpar para escucharlo. Ay, igual no lo dije entero. Che, pero no, volviendo. ¿Te gustó esa parte? Sí, está buena. Esa es una de las mejores cosas que tenés. Ah, decime. Sí, un remate que te hizo reír de los que lo he hecho. Yo te digo un remate, tíquete. Ese de tener un poco de blanco adentro me pareció uno de los mejores. Porque yo creo que te acuerdas. No, no, no, sí. Y después, si lo pasa así, me tendría que poner a pensar porque no me acuerdo así de una. Decime mientras vos uno mío. No, para mí el único remate tuyo que me hace reír, o que me hizo reír, realmente reír, o el de la privacidad de uno empieza cuando uno acaba. Sí. O algo así. La privacidad de los otros comienza donde acaba uno. Exacto. Ese me pareció el único chiste realmente que me hizo reír. ¿No sabés que ese fue uno de los primeros que escribí? No de los primeros que escribí, pero fue el primero que usé arriba del la escenario. ¿La gente de acá sabe lo que estamos hablando? No creo. Bueno, dilo completo, dilo de micrófono. Bueno, lo voy a decir medio rápido porque tampoco lo voy a decir entero, pero es como que yo comparto casa con un amigo. y como que yo paso por la habitación cuando él está por fuera de la habitación cuando él está con la novia y escucho gemidos adentro y obviamente no me quedo ahí parado más de 15 minutos y ahí después lo remato diciendo porque todos sabemos que la privacidad de los otros comienza donde acaba uno. Es un chiste muy boludo, pero tiene como esa estructura básica. Tiene, para mí lo que me hace reír a mí es la referencia con el cliché o con el estereotipo de la frase, o sea, con lo que una frase que todo el mundo conoce utilizada en función del chiste. Claro. Eso me hizo reír a mí particularmente, ¿no? Sí, no es súper, es bastante simple en sí el chiste, pero funciona. Bueno, te toca decirme en qué soy gracioso dos. Tienes que decir uno. Y si lo dices uno, queda muy mal con el público. Porque tengo muchos buenos. El que está bueno es el de, no me acuerdo exactamente ahora cómo era todo, pero el de los, ¿cómo era el de los chicos africanos? De los chicos en África. No me puedo acordar la primera parte, me acuerdo el remate. ¿No? Está bien. No, hacía todo un preámbulo de cómo nuestras madres, o la madre de la mayoría de nosotros, nos dijeron que cuando nos gustaba alguna comida, que decíamos, bueno, pero nos decían, hay chicos en África que no tienen para comer. Y yo le respondía, hay mujeres en África que las mutilan genitalmente, o sea que si estuviéramos en Mozambique, ni tú ni yo estaríamos teniendo problemas. Claro. Porque sería... A mí me hace reír mucho, porque... Pero después hacía la relación de que todo este chiste es falso, o sea que eso no me pasó a mí... Pero que si me llama la atención cómo nos ven a Latinoamérica en África, ¿no? Cómo imaginan ellos que somos nosotros. No sé, yo me imagino, por ejemplo, al pequeño Mamadou. Mamadou, para los que nos están escuchando, es como el Pedrito de África, ¿no? Entonces, me imagino la sabana africana y ahí canto. Ah, chico. El tema de Rey León. Me cagaste en parte del remate, pero no pasa nada. Sí, es parte de Rey León. No, y el tipo haciendo como un ritual satánico, ¿no? Y diciendo, no, mamá, no me gustan estos rituales satánicos. Y la mamá diciéndole, hijo, vos sabés que hay chicos en Latinoamérica que escuchan canciones de Arjona. ¿Creí? Bueno, yo no creí porque yo lo había escuchado. No, por eso, el escenario es más gracioso. Pero aparte también tiene algo de que el stand-up en general, viste, si contás un chiste de stand-up en una reunión así no solo, sé lo que me pasó. No funciona. No sé lo que me pasó. El otro día fui a un boliche y estaba hablando con unas minas y por supuesto que el stand-up es algo con lo que vos chapás. Claro. Vos, si haces stand-up, más allá que seas malo, porque la mayoría, como insisto, por lo menos tenés el valor y la confianza como para subirte a un escenario. No, pero le decís a la gente hago stand-up porque como es la cuestión de moda. Claro, pero más allá de la moda, yo creo que lo que impresiona de eso es que tengas el valor, porque hablar en público es uno de los mayores miedos de la humanidad a nivel global. Creo que está por encima del miedo a los tiburones, por ejemplo. Es así como un top 5 de... Pero en serio, digo, está estudiado esto. Es como un top 5 de los miedos más grandes de la humanidad a hablar en público. La mayoría de la gente tiene pánico a hablar en público. Entonces que vos digas que no solo hablas en público, sino que tenés el tupé de hablar en público para hacer tratar de reír a todo un bar o todo un salón de gente. Como vos decís, más allá de que seas bueno o malo haciéndolo... El hecho de tener ese valor ya te da... Chapeas con eso. Sí, no. Bueno, en el caso de que veo boliche, estoy chapeando con dos minitas. No estás chapando, pero estás chapeando. Porque hay una letra ahí. Hace mucha diferencia. Si estuvieras chapando... Chapando con dos minas... No estaría chapeando al respecto. No estarías acá ni siquiera. Claro, la idea era chapear con lo que estaba chapando. Claro. Cuestión que eran dos, ¿no? Y yo estaba decidiéndome cuál de las dos... Mame, chapar. Claro. Según yo, ¿no? Según lo que yo estaba proyectando en mi cabeza imaginaria. Y claramente borracho. Pero el punto es que eventualmente les menciona, ¿no? Que vos estando y qué sé yo. Y, eventualmente... Y viene la pregunta típica. Cuando decía eventualmente les menciono, te refería a que apenas las conocí. Hola, mucho gusto. Entonces me dice, ah, haceme un poco de stand-up. No. Porque todo el mundo te dice eso cuando te dice. Entonces, no puedo porque hay un contexto sobre el humor que tiene que ver con mucha gente. Ya tengo el discurso armado. Claro. Como cuando la gente me pregunta que sos de Honduras, ya tengo un discurso armado, ¿entendés? Bueno, al respecto lo mismo. Que nunca lo van a entender a eso. No. De que no funciona fuera de un escenario. No, entonces lo que les dije, en mi cabeza, literalmente estaba, aparte de que estaba muy tomado, estaba estupefaciado. Claro. ¿Siente la palabra? Sí, sí, faciado, digamos. Entonces, les digo, bueno, si reúnen a 5 personas. O sea que básicamente las obligaste a hacer si relaciones reúne, públicas. Pero si reúnen 5 personas. Armar un pequeño. Yo hago el monólogo. Qué ridículo. Armemos en un boliche. Estoy hablando de un boliche. Claro. Entonces, a mí me pareció tan ridícula la idea que no iba a pasar. No les van a juntar. Pero es el problema del sarcasmo, que hoy en día el ridículo es tan común. Claro. Que ya no lo que ya no funciona la gente. Claro. ¿Entendés? Entonces, como que yo quise hacer como una especie de chiste. Y dije, las minas se pusieron a buscar gente. Pará, y reunieron no 5 personas, sí, sino bueno, reunieron 10 personas. Claro. Que estaban alrededor, escuchando. Y ante la situación de presión, este que está acá empezó a hacer chistes, lo que se recordaba. Lo poco que se recordaba. Está describiendo una pesadilla, básicamente, por un comediante. Yo no lo pasé mal porque estaba en pedo. O sea, digamos, ese es el tema. Yo no me di cuenta, pero el tema es que empecé a hablar y qué sé yo. Hice los chistes que siempre me funcionan. Claro. Literalmente hubo gente que me dice, no, pero esto es un fraude. Te acusaron de fraude. Y se iban. Quiero que me devuelvan la plata. Pero quiero decir que al final quedaron las 2 minas y 2 personas más. O sea que tan mal no me fue. La mitad del público la consumió. La mitad del público, no, menos de la mitad. Bueno, pero es ahí cerca. Y no terminé chapando con nadie. Así que fue el pedo. Esa parte ya la anticipábamos. con la idea inicial. Bueno, si quieres ir cerrando, pues yo tengo que estar en otro evento. Dale. En otra radio para otra entrevista. Totalmente. Bueno, como podrán ver, Emanuel Rivera Sicafi es un pobre comediante. Tiene material muy malo. Déjame interromperte. Porque, digamos, mucha gente tiende a generar esta cuestión de que la gracia está en hacer sentir a otra persona mal o a uno mismo mal. Y no es el caso. No es mi caso. No soy malo. Puedo hacer chistes malos. No, ya sé que vos no te vas a sentir afectado por lo que digo porque tenés tanta confianza. No, pero no quiero que la gente piense que vos sos un boludo. ¿Entendés? No, eso ya lo saben. Ah, bueno. De que yo soy un boludo. Ve, esas cosas no causan gracia. Causan gracia una vez. Pero si tú te sentirías un boludo, no harías lo que haces. No, pero yo me siento un boludo. Bueno, vos tenés razones, pero lo que digo es. La mayoría. Vos no te sentís un boludo la mayoría de las veces. No. Con las cosas que decís. No, no haría lo que vos si no me sentía boludo. Pero digo en general la vida. Como cuando haces eso, estar en un boliche y de repente que te junten 10 personas para hacer un mini stand-up ahí. No me siento un boludo. No me siento un boludo porque yo no hago nada por sacrificio. Yo tengo muy poca tolerancia al sacrificio. ¿Viste? La gente que. A ver, para pasarla bien en la vida, tú haces sacrificios. Yo la paso muy mal en la vida. Porque yo no hago sacrificios. Yo no hago nada que a mí no me haga sentir bien. Por ahora. Porque soy boludo, soy inmaduro. Tengo muchas cuestiones que. Para bueno, crecer. ¿Por qué te consideras boludo? ¿Qué? Es lo que vas a decir. No, perdón, lo dije, pero lo dije porque vos me. Deception. Me sugestionaste. En realidad soy inmaduro, o sea, no creo en el concepto de. Más allá de que después puedo sentir cierto remordimiento al respecto, como todo el mundo, si yo lo hago en el momento que lo hago es porque yo elijo hacer en ese momento lo que quería hacer. Entonces tengo pocos arrepentimientos. Tengo arrepentimientos, no estoy diciendo que soy perfecto. Mucha gente cree que lo soy, pero no lo soy. Sobre todo vos. Soy de la primera persona. Bueno, sigue con tu. Con mi. Cierre. Con mi cierre. Bueno, Emanuel Rivera Sicafi, como habrán visto, es un gran comediante de Honduras, que reside en Rosario. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Tenés alguna página o algo? No, nada. Búsqueme. Te pueden buscar en Facebook. Si alguna vez tienen la suerte de encontrarme, por favor aprecienlo porque soy mucho raro de encontrar. De hecho, la gente no me invita. Bueno, como siempre me pueden encontrar a mí en Facebook, facebook.com/BJTOR, BJTOR, es medio difícil, pero lo pueden encontrar. ¿Ves? A mí no me encuentran porque me daría vergüenza hacer eso. Bueno, sí. Está bien. Y como Emanuel no tiene fanpage porque le da vergüenza, lo pueden agregar a su Facebook personal de Emanuel Rivera Sicafi. ¿Cómo? Emanuel Rivera Sicafi. Sicafi, Rivera es fácil, así que no lo vamos a decir. Sicafi es S-I-K-A-F-F-Y. Bien ahí, papá. Igual viste que a nosotros no nos sale fácil deletrear, no como los yanquis que le cuesta deletrear las cosas y tienen que aprender a deletrear. Nosotros es fácil, lo leemos y nos acordamos cómo es. Un poquito de creyesa argentina. Claro, somos más vivos nosotros. Bueno, anda cerrando. Y nada, eso fue el programa Comediantes de hoy. Hasta la próxima. No sé si querés decir algo más. No, bueno, no era la intención, digamos, la intención original era hacerlos reír, como no fue posible. Bueno, hablamos un poco de cosas serias, que a veces vienen bien. Y bueno, pásenla bien, tengan un muy buen fin de semana, independientemente del día que escuchen esto. Pues el fin de semana está bien siempre. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, calculo. Y si están tomando alguna bebida alcohólica, levántenla al aire y brinden con Emanuel Sicafi, que él seguro está tomando algo también en ese siempre momento. Siempre que me vean. Ah, eso es buena, sí, un buen cierre. Hay gente que me dice, deja de tomar o hacer chistes sin tomar. Quiero dejar tranquilos a mis fans, desde que siempre que me vean, voy a estar con una copa en la mano. Así que quédense tranquilos. Y cuando no lo vean, también seguramente tiene una copa en su mano. Bueno, salud. Salud.